Yo te quiero solo a ti, amor, ya no dudes de mí. Esos celos que te matan ya no te dejan dormir. Deja ya esa desconfianza, yo te quiero solo a ti. No puedo mirar a nadie ni a una amiga saludar, porque piensas que por ella yo te puedo cambiar. Deja esos celos, amor mío, piensa que yo vivo solo para ti. Esos celos te enceguecen, te hacen ver cosas inciertas, amor mío, ya no más dudes de mí. Que si voy, que si vengo, si me cambio, si me peino, ni perfumes puedo usar. La relación no es una cárcel y tú no eres un guardián. Un poquito de confianza creo que me puedes brindar. Cuando llego tarde a casa, no me alegues por favor. Un vasito de limonada y a la camita los dos. Deja esos celos, amor mío, piensa que yo vivo solo para ti. Esos celos te enceguecen, te hacen ver cosas inciertas, amor mío, ya no más dudes de mí. Que si voy, que si vengo, si me cambio, si me peino, ni perfumes puedo usar. Quiéreme y no dudes de mí.